Juan Jorge Schneider ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha se le puso en compromiso. Federico Jorge Schneider ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha se le puso en compromiso. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. ¡Eta, gay, gente, altibú! ¡Qué pasca! Federico Jorge Schneider ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha no le deja ni pa'l guiso. Federico Jorge Schneider ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha no le deja ni pa'l guiso. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. ¡Eita, eita! ¡Que iba a lo cumplir! Federico Jorge Schneider ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha anda buscando un chanchito. Federico Jorge Schneider ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha anda buscando un chanchito. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Jorge Schneider ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha va a tener lechoncito. Federico Jorge Schneider ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha va a tener lechoncito. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. ¡Esta, otra, ta! ¡Es que está joven, Chris Rowe!